Oye, Afnin, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a analizar un anuncio que ha generado bastante conversación en el mundo de la inteligencia artificial. Google ha presentado Gemma 4, su nueva familia de modelos de lenguaje abiertos. Y lo interesante aquí no es solo que sean modelos nuevos, sino cómo están planteando la estrategia de distribución y acceso. Exacto. Hay varios aspectos que merecen atención. Primero, el tema de la licencia. Gemma 4 se distribuye bajo licencia Apache 2.0, que es una de las licencias de código abierto más permisivas que existen. Esto significa uso comercial sin restricciones, modificación libre, redistribución. Es un cambio notable respecto a licencias más restrictivas que hemos visto en otros modelos de la industria. Y para quienes no estén familiarizados con estos términos, ¿qué significa en la práctica una licencia Apache 2.0? En términos simples, puedes descargar estos modelos, modificarlos como quieras, usarlos en productos comerciales e incluso redistribuirlos. No hay restricciones sobre el tipo de aplicaciones que puedes crear, ni sobre si cobras o no por ellas. Esto contrasta con modelos que requieren permisos especiales para uso comercial o que limitan ciertos tipos de aplicaciones. Entiendo. Ahora, Gemma 4 no es un solo modelo, ¿verdad? Según el artículo, son 4 variantes diferentes. Correcto. Hay 4 tamaños. 2 modelos pequeños llamados E2B y E4B, diseñados específicamente para dispositivos móviles y hardware limitado. Luego están el modelo de 26.000 millones de parámetros, que usa una arquitectura llamada Mixture of Experts, y finalmente un modelo denso de 31.000 millones de parámetros. Cada uno está optimizado para diferentes escenarios de uso y tipos de hardware. Háblanos un poco de esa arquitectura Mixture of Experts. ¿Qué la hace diferente? Es una técnica de optimización bastante interesante. En lugar de activar todos los parámetros del modelo para cada tarea, un Mixture of Experts activa solo una porción especializada. En el caso del modelo de 26B de Gemma 4, aunque tiene 26.000 millones de parámetros en total, solo activa 3.8.000 millones durante la inferencia, es decir, cuando está procesando una consulta. Esto permite respuestas más rápidas, manteniendo alta capacidad cuando se necesita. O sea, sacrificas un poco de profundidad por velocidad. Exactamente. Es un equilibrio. El modelo denso de 31B activa todos sus parámetros y generalmente ofrece mayor calidad en las respuestas, pero es más lento. El MoE de 26B prioriza la velocidad. Según el caso de uso, uno puede ser más apropiado que el otro. El artículo menciona que el modelo de 31B está en el puesto número 3 en un ranking global de modelos abiertos. ¿Qué tan significativo es eso? Es notable por varias razones. Ese ranking de Arena AI es uno de los benchmarks más respetados en la industria porque se basa en evaluaciones humanas reales, no solo en tests automatizados. Lo interesante es que Gemma 4 de 31B está compitiendo con modelos mucho más grandes. El artículo menciona que supera a modelos 20 veces más grandes en ciertos benchmarks. Eso suena impresionante. Pero también me hace preguntarme, ¿cómo es posible? ¿No se supone que más parámetros significa mejor rendimiento? Es una pregunta importante. Durante años la industria ha seguido la lógica de que escalar modelos, hacerlos más grandes, era la ruta principal hacia mejor rendimiento. Y en muchos casos funciona. Pero lo que estamos viendo ahora es que la arquitectura del modelo, la calidad de los datos de entrenamiento y las técnicas de optimización pueden ser igual o más importantes que el simple tamaño. Un modelo bien diseñado de 31.000 millones de parámetros puede ser más efectivo que uno mal optimizado de 600.000 millones. Entonces, ¿estamos llegando a un punto donde la eficiencia importa más que el tamaño bruto? Hay un debate activo sobre esto en la comunidad de investigación. Algunos argumentan que seguimos necesitando modelos más grandes para ciertas capacidades emergentes. Otros señalan que la optimización y la especialización pueden lograr resultados comparables con muchos menos recursos. Lo que es claro es que para aplicaciones prácticas, un modelo eficiente que se puede ejecutar en hardware accesible tiene ventajas importantes sobre uno enorme, que requiere infraestructura masiva. Hablemos de esos modelos más pequeños, el E2B y E4B. El artículo dice que están diseñados para ejecutarse en smartphones. ¿Qué significa eso en términos de capacidades? Estos son particularmente interesantes porque representan un enfoque diferente. La E significa efectivo y se refiere a que activan efectivamente 2 o 4 mil millones de parámetros durante el uso. Están optimizados para funcionar completamente offline, sin conexión a Internet, directamente en el dispositivo. Esto incluye procesamiento de texto, imágenes, video e incluso audio para reconocimiento de voz. ¿Y eso es realista? Porque procesamiento de video suena bastante intensivo, computacionalmente. Es realista con las optimizaciones adecuadas. Estos modelos están diseñados en colaboración con fabricantes de hardware como Qualcomm y MediaTek, los que hacen los procesadores para smartphones. Usan técnicas como cuantización, que básicamente reduce la precisión numérica del modelo para que ocupe menos memoria y procese más rápido, con una pérdida mínima de calidad. El artículo menciona que pueden ejecutarse en dispositivos como Raspberry Pi o Nvidia Jetson Orin Nano, que son computadoras pequeñas y económicas. Y supongo que hay ventajas importantes en procesar todo localmente, ¿no? Absolutamente. La más obvia es la privacidad. Tus datos nunca salen del dispositivo. No se envían a ningún servidor externo para ser procesados. Esto es crucial para aplicaciones sensibles en salud, finanzas o cualquier contexto donde la confidencialidad importa. También eliminas la dependencia de conexión a Internet y de que el servicio en la nube esté disponible. Y reduces costos operativos, porque no estás pagando por cada llamada a una API externa. Aunque imagino que hay compensaciones. Un modelo que corre en un teléfono probablemente no es tan capaz como uno de 600.000 millones de parámetros en un data center. Exacto. Es un equilibrio entre capacidad y accesibilidad. Para muchas aplicaciones, la diferencia de rendimiento no es crítica, y los beneficios de privacidad, disponibilidad offline y costo cero de inferencia compensan. Para otras aplicaciones que requieren el máximo rendimiento, los modelos en la nube siguen siendo la mejor opción. Lo interesante es que ahora los desarrolladores tienen ambas opciones disponibles. El artículo menciona que Gemma ha sido descargada más de 400 millones de veces. ¿Eso es mucho en el contexto de modelos de IA? Es una cifra significativa, Ey. Para contexto, muchos modelos de IA populares se miden en millones de descargas. Lo que también destaca el artículo es que se han creado más de 100.000 variantes derivadas de Gemma por la comunidad. Esto sugiere que no solo se está descargando mucho, sino que los desarrolladores están activamente experimentando, ajustándolo para tareas específicas y creando versiones especializadas. ¿Y qué tipo de modificaciones hace la gente con estos modelos? El artículo menciona algunos ejemplos interesantes. Uno es BGGPT, un modelo especializado en búlgaro creado por una institución en Bulgaria. Otro es trabajo con la Universidad de Yale para investigación sobre terapia del cáncer. Estos son casos donde se toma el modelo base y se entrena adicionalmente con datos específicos del dominio, un proceso llamado ajuste fino o fine-tuning. Puedes crear versiones especializadas en medicina, derecho, un idioma particular o cualquier área donde tengas datos de calidad. Eso me lleva a una pregunta más amplia. ¿Por qué Google haría esto? ¿Por qué liberar modelos tan capaces de forma gratuita cuando empresas como OpenAI mantienen sus mejores modelos cerrados? Es una pregunta estratégica importante y hay varios factores en juego. Uno es el ecosistema. Al liberar modelos abiertos, Google fomenta innovación que puede eventualmente beneficiar sus propias plataformas y servicios. Si miles de desarrolladores crean aplicaciones con Gemma, algunos las desplegarán en Google Cloud, donde Google sí cobra. 2. Es una forma de establecer estándares en la industria. 3. Hay presión regulatoria creciente sobre modelos cerrados, especialmente en Europa. Tener una oferta de modelos abiertos puede ser estratégicamente importante en ese contexto. ¿Y no hay riesgo de que al liberar estos modelos estés dando ventaja a competidores? Es un debate activo. Hay quienes argumentan que liberar modelos avanzados acelera capacidades que podrían ser problemáticas en manos equivocadas. Otros señalan que los modelos abiertos permiten mayor escrutinio, investigación de seguridad por la comunidad y reducen concentración de poder en pocas empresas. El artículo menciona que Gemma 4 pasa por los mismos protocolos de seguridad que los modelos propietarios de Google. No hay una respuesta simple y diferentes empresas están tomando diferentes apuestas estratégicas. ¿A qué decir? Hablemos un poco de las capacidades técnicas. El artículo menciona cosas como razonamiento avanzado y flujos agentic. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Razonamiento avanzado se refiere a la capacidad del modelo para hacer planificación en múltiples pasos, resolver problemas lógicos complejos y seguir cadenas de pensamiento largas. Por ejemplo, resolver un problema matemático que requiere varios pasos intermedios o planificar una secuencia de acciones para lograr un objetivo. Los flujos agentic son más interesantes todavía. Se refiere a la capacidad del modelo para actuar como un agente autónomo que puede usar herramientas externas. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Imagina que le pides al modelo que investigue los vuelos más baratos a París la próxima semana. Un modelo tradicional solo genera texto. Un modelo con capacidades agentic puede, a través de algo llamado function calling, invocar una API de búsqueda de vuelos, procesar los resultados, quizás compararlos con otra fuente y presentarte una respuesta estructurada. El artículo menciona soporte nativo para function calling y salida JSON estructurada, que son las tecnologías que hacen esto posible. Eso suena poderoso, pero también complejo de implementar. Lo es. Y por eso es notable que esté integrado nativamente en los modelos. Históricamente, esto requería mucha ingeniería adicional alrededor del modelo. Ahora, según el artículo, está incorporado desde el diseño del modelo. También mencionan soporte para ventanas de contexto muy grandes, hasta 256.000 tokens en los modelos más grandes. Eso significa que puedes pasarle repositorios completos de código o documentos muy largos en una sola consulta. ¿Y cuánto es 256.000 tokens en términos que la gente pueda entender? Aproximadamente 200.000 palabras, o alrededor de 500 páginas de texto. Para contexto, una novela típica tiene entre 80.000 y 100.000 palabras, así que podrías pasarle dos novelas completas y hacer preguntas sobre ellas. En contexto de programación, podrías incluir bases de código bastante grandes. Esto abre posibilidades para análisis de documentos largos, revisión de código a gran escala, ese tipo de aplicaciones. El artículo también menciona soporte para más de 140 idiomas. ¿Qué tan bien funcionan estos modelos en idiomas que no son inglés? Esa es una pregunta importante y la respuesta es, depende del idioma. Generalmente, los modelos funcionan mejor en inglés porque la mayoría de los datos de entrenamiento están en inglés. Para idiomas con mucha presencia en Internet como español, francés, alemán, chino, el rendimiento suele ser bastante bueno. Para idiomas menos representados, puede haber más limitaciones. El ejemplo que da el artículo de BGGPT, el modelo en búlgaro, es interesante precisamente porque muestra que se puede tomar el modelo base y especializarlo para un idioma específico mediante ajuste fino. Cambiando un poco de tema, el artículo menciona integración con muchas plataformas diferentes, Hugging Face, Oyama, NVIDIA, NIMTI y como 20 más. ¿Por qué es relevante eso? Porque reduce la fricción para adopción. Si eres desarrollador y ya estás usando, digamos, Hugging Face para tus proyectos de IA, poder simplemente cargar Gemma 4 sin cambiar tu infraestructura es valioso. Cada una de estas plataformas tiene sus propias ventajas. Oyama es popular para ejecución local fácil, Hugging Face tiene un ecosistema enorme de herramientas de entrenamiento, NVIDIA NAM optimiza para sus GPUs. El soporte amplio significa que puedes elegir las herramientas que mejor se ajusten a tu caso de uso. ¿Y hay alguna trampa o limitación importante que deberíamos mencionar? Como con cualquier tecnología, hay consideraciones. Primero, aunque la licencia es permisiva, ejecutar estos modelos aún requiere hardware adecuado. Los modelos grandes necesitan GPUs con bastante memoria. Segundo, código abierto no significa fácil de usar necesariamente. Implementar estos modelos en producción requiere experiencia técnica. Tercero, aunque los modelos pasan por revisiones de seguridad, no hay garantías absolutas sobre sus salidas. Necesitas implementar salvaguardas apropiadas para tu aplicación. El artículo menciona que Google también ofrece estos modelos a través de Google Cloud con varias opciones de implementación. ¿Cómo encaja eso con la narrativa de modelos abiertos? Es parte de la estrategia de ofrecer opciones. Puedes descargar los modelos y ejecutarlos donde quieras, completamente gratis. O, si prefieres no gestionar la infraestructura, puedes usar los servicios de Google Cloud que ofrecen estos modelos como servicio gestionado, donde pagas por uso. Es fuera y o similar a cómo puedes descargar Linux gratis y ejecutarlo en tu propio servidor, o pagar por un servicio de hosting que gestiona Linux por ti. Ambas opciones son válidas dependiendo de tus necesidades y recursos. Antes de terminar, ¿hay algo más del artículo que consideres particularmente importante y que no hayamos cubierto? Creo que vale la pena destacar el enfoque en soberanía digital que menciona el artículo. Para gobiernos y organizaciones en sectores regulados, tener control completo sobre la infraestructura de IA, poder ejecutarla en sus propios servidores, sin depender de servicios externos, es cada vez más importante. La licencia Apache 2.0 y la capacidad de ejecutar estos modelos localmente hace posible ese nivel de control. También mencionaría el ejemplo de uso en investigación médica que citan, mostrando que estos no son solo juguetes técnicos, sino herramientas para investigación seria. Perfecto. Bueno, recapitulando, Gemma 4 es una familia de 4 modelos de lenguaje abiertos de Google, disponibles bajo licencia Apache 2.0. Van desde modelos pequeños optimizados para smartphones hasta modelos de 31.000 millones de parámetros que compiten con los mejores modelos abiertos del mundo. Ofrecen capacidades multimodales, razonamiento avanzado y pueden ejecutarse tanto en dispositivos locales como en la nube. Representan una apuesta interesante por modelos eficientes y accesibles en un momento donde la industria debate entre apertura y modelos propietarios. Exacto. Y será interesante ver cómo evoluciona esto. Los datos de adopción que mencionan, 400 millones de descargas y 100.000 variantes, sugieren que hay demanda real por modelos abiertos. Pero también veremos si esta estrategia de apertura se convierte en norma en la industria o si se mantiene la división entre modelos abiertos y cerrados. Sin duda. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.